Lo que nosotros evaluamos y nuestra hipótesis es que somos capaces de inactivar una proteína que tiene el virus, y entonces nosotros evitaríamos que el virus se replique. Entonces, una persona que se contagie del coronavirus, lo que se podría hacer con ese tratamiento, sería un tratamiento, no una vacuna, se podría disminuir la carga viral y o curar a la persona o disminuir los síntomas que se tiene. Siempre se está pensando en que la gente no llegue al hospital, ¿no? En que trate de pasarlo como una la mejor manera posible de una gripe muy, muy grave, ¿no? Que es lo que está terminando generando el coronavirus.